Aroba nació en un baile de acordeón. Por eso es que ese muchacho no le puede quitar nadie, de que enamore ni baile si él nació en la diversión. Por eso es que ese muchacho no le puede quitar nadie, de que enamore ni baile si él nació en la diversión. El nacimiento de Aruba dicen que fue en un salón. En un tiempo de carnaval su mamá estaba bailando, y allí donde se encontraba se formó un arroz con mango. La vieja estaba pipona y le dieron un apretón. Y allí donde se encontraba se formó un arroz con mango. La vieja estaba pipona y le dieron un apretón. Siguió bailando, sintiéndose dolorcito y no le decían al parejo. Y cuando se dio de cuenta, Aruba estaba tomando, con dos mujeres al lado festejando el nacimiento. Y cuando se dio de cuenta, Aruba estaba tomando, con dos mujeres al lado festejando el nacimiento.